paz. Pido paz por el mundo, pido paz por mis amigos, pido paz por las personas que no me banco, pido paz por las personas que me fastidian, pido paz por aquellas personas que no son de mis ideas ni políticas, ni religiosas, ni sociales. Yo pido paz por ellos. Estoy mejorando mi mundo, porque al desearles paz, al mandarles paz, estoy mandándoles luz. Y si esas personas logran aceptar y tomar esa paz en sí mismos, lo que van a hacer es mejorar mi vida sustancialmente, porque si a mí me tiene preocupado lo que está sucediendo en mi trabajo, o que mi jefe es una persona, nosotros repetimos muchas veces, yo escucho muchas veces la palabra, ay, no tiene paz. Bueno, mándasela, pedí paz para esa persona, paz para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus hermanos, para las personas que te fastidian dentro de tu entorno. Esto es lo que uno tiene que hacer para poder vivir en paz. El carácter, el maltrato, la locura, los nervios, se pueden frenar, aquietar, calmar, pidiendo con mucha fuerza al ángel de la paz. Y a veces, que es lo que hablábamos mucho en el taller del sábado pasado, a veces cuando yo quiero hacer un tratamiento con los ángeles, cuando yo quiero un rescate en una situación de gritos, de conflicto, de mala onda, de malos tratos, pedirle a los ángeles que me ayuden a que esto se calme. Por allí, simplemente diciendo, ángel de la paz, desciende en este lugar. O ángel de la paz, intercede entre nosotros. O ángel de la paz, dale paz a fulano. O dame paz a mí. Estás haciendo un cambio enorme en la dirección de tu día y de tu vida. Porque cuando no hay paz, cuando no logro estar sereno, y no es casualidad que el martes sale el ángel de la serenidad, hoy sale el ángel de la paz. Ellos, yo abro el libro, el programa no está preparado, yo abro el libro Luz de Ángeles y leo el ángel que sale y a partir de ahí armo el programa. Quiere decir que el martes nos dieron serenidad, hoy nos dan paz. Calmemos los pensamientos, el estrés, este estrés que se genera todo el tiempo en la angustia de lo que puede pasar y que millones de veces no pasa. El estrés, los nervios, la preocupación, el tener la cabeza puesta en las cosas que me hacen mal y no en las cosas que necesito que me hagan bien. Tener la cabeza puesta en la paz no va a permitir que yo esté todo el tiempo conflictado, pensando y pensando y pensando en mí mismo y en mis problemas y en lo que puede pasar y en esto, si está, si no está, si esta relación sirve, si este trabajo sirve, si este dinero lo voy a cobrar, si este juicio lo voy a ganar, si este maltrato va a terminar, ¿cómo hago para escapar de este lugar? Si yo no tengo paz en mi corazón, no voy a poder dar un solo paso hacia la dirección correcta, porque voy a estar inmerso en esa energía de choque. Falta paz en nuestra casa, falta paz en nuestra familia, falta paz en nuestro trabajo, falta paz en nuestra sociedad, ¿por qué no? Falta paz en nuestro continente, falta paz en el mundo. Mandemos, pidamos, invoquemos. ¿Y cómo se invoca? Porque esto es una cosa que muchos lo complican tanto, lo hacen tan difícil, tan misterioso. ¿Cómo se invoca? Pidiendo. Invocar es pedir. Yo, mientras les leía al ángel de la paz, estábamos invocándolo juntos. Cuando te pusiste la mano sobre el pecho, o cruzadas, o simplemente escuchaste la oración, estabas invocando. Eso es invocar, es pedir. No hay que hacer todo un proceso, un tratamiento. Si eso está bueno, está lindo, si te gusta, ponerte aceites esenciales, una música suave, interrumpir los teléfonos y todos los, y estar en conexión, en meditación. Claro que eso es hermoso y te vibracionalmente te eleva y hace que vos estés mejor cada momento de tu día y de tu vida. Pero vos invocar a un ángel, justamente lo podés y lo debés hacer en los momentos en medio de la tormenta. en medio de la crisis, en medio de los conflictos, no te olvides de esa capacidad de pedir, de invocar. Yo tengo el don del pensamiento y el don de la palabra. Entonces, en el momento que estoy por buscar a alguien, pido paz, pido serenidad, pido armonía, pido claridad, pido luz, pido lo que necesito. Eso es invocar. Cuando yo estoy en momentos tranquilos, viendo algo que me gusta, sentado mirando los árboles, escuchando el ruido del mar, también invoco. Invoco al ángel de la gratitud. Doy gracias, gracias Dios mío por esta posibilidad. Gracias por este momento en el que estoy. Ayer fue miércoles de ceniza y empezó la cuaresma. Esos 40 días de Jesús en el desierto, esos 40 días de pedido, de pensamiento, de trabajo espiritual. Esos 40 días donde el católico debería hacer ayuno y abstinencia. Pero en realidad, el ayuno y la abstinencia por ahí no son tan fáciles en este tiempo. Sí, porque dejar de comer es fácil, pero abstenerse de palabras negativas, abstenerse de pensamientos negativos, abstenerse de enojarse, que tus días sean hacer una propuesta. En lugar de dejar de comer, alimentate sanamente, pero deja de decir cosas que te hacen daño o producir cosas que te hacen daño a vos o a los otros. El pensamiento de paz es un pensamiento sanador. Tengo paz, la envío. Y si no la tengo, la pido. Y la pido y la envío. Relleno todos los espacios de la oscuridad con luz, con paz, con serenidad, con armonía. El tener a veces en los momentos más difíciles y más complicados es cuando estamos podemos encontrar esa paz. Por ahí en un momento tranquilo, apacible, maravilloso, bueno, no sé si la encuentro. Hay gente que no tiene paz ni en esos momentos, ¿no? Que vos decís, no tiene paz, no descansa, no disfruta, no vive, no sueña, está todo el tiempo ocupado con pensamientos negativos. Entonces hoy vino para vos el ángel de la paz para que en este momento, sin irte a una mezquita, sin irte al Uritorco, sin irte a aislarte del mundo para encontrar la paz, aquí, en el ruido cotidiano, en donde te encuentres, en donde estés, en donde sea tu momento, ahí vas a poder encontrar esa paz que necesitas. Hay un cuento muy, muy lindo que dice, aún en medio de la tormenta y los tiempos difíciles, es posible vivir en paz. ¿Estás dispuesto a lograrlo? Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul, con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta. La segunda también tenía montañas, pero ésta eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. En todo esto no se revelaba nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, observó que tras la cascada había un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violencia y de la caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. Sin dudarlo, el rey escogió esta pintura y explicó: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajos, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, existe la calma, la serenidad dentro nuestro y de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. ¿Y tú? ¿Ya sabes quién te da la verdadera paz del corazón? Realmente este cuento, esta historia, nos hace reflexionar sobre por qué estamos esperando el momento perfecto para tener paz, el momento perfecto para tener prosperidad, el momento perfecto para tener... El momento perfecto es este. ¿Sabes por qué? Porque no sabes si hay otro momento. Y vos vas haciendo tus pequeños momentos perfectos. La suma de tus momentos, de tus aquí y de tus ahora, hacen que puedas mirar hacia adelante. Pero no con la ansiedad, ni mirar para atrás con la depresión y la tristeza. Simplemente poder proyectar qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. El ángel de la paz te ayuda a encontrar esa paz aún en medio de la tormenta. Precisamente esos son los momentos que templan nuestro carácter, los momentos difíciles. Pero también el otro cuadro, el cuadro de la serenidad del agua, que reflejaba las montañas. Cuando vos estás en una actitud de serenidad, cuando estás en un momento de paz, cuando sos una persona que busca estar en paz la mayor parte de su tiempo, hace que reflejas la belleza. Y podés escuchar y podés contestar y podés estar en una buena conversación. Hoy yo compartí en algo muy lindo que habían subido a Facebook, que hablaba de eso. Poder escucha con la suficiente alegría y voluntad como para que todos te busquen para que los escuches. Y habla con la suficiente voluntad y alegría y paz, le agrego, para que todos quieran escucharte. Realmente cuando uno es escuchado es porque pone lo mejor de sí. Y la forma no es lo mismo alguien que te habla a los gritos y te mandonea o te trabaja como la directora de escuela o el director de escuela o el rector, que alguien que te habla desde el corazón. Nosotros tenemos una muestra clarísima de la paz de Francisco. La paz de Francisco radica en su convencimiento. Él está convencido de lo que hace, de lo que quiere, de dónde quiere llegar cada día, de cuál es su trabajo. El Papa Francisco está seguro y convencido de que él está en el lugar que Dios lo eligió, a pesar de su voluntad o no. Él está allí para dar un mensaje, para trabajar por los hombres, y lo hace, y por eso está contento, y por eso se sonríe, y por eso su mirada, sus gestos, su sonrisa es de paz. No todos podemos llegar a ser papas, no todos podemos llegar a tener un puesto altísimo e importante, pero sí en tu vida, sé el papa de tu vida, sé el que comanda tu vida, dale permiso a tu paz, a tu calidad humana, a tu ser, a vos mismo. La paz sea contigo. Te lo dicen en misa, te lo dicen cada vez que buscas compañía espiritual. Y yo te lo digo desde aquí, desde mi humilde fe. La paz sea contigo. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero a Campana, para Flavia de Campana. Para ella viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Lucy de Pilar, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Patricia de Almagro, un beso enorme para vos, el ángel de la fe. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura, el puente es firme y yo te sostengo.